Recientemente se estrenó a nivel mundial una de las películas biográficas más esperadas de los últimos años. Un audiovisual que busca recorrer la historia de un cantante extraordinario, admirado y querido en el mundo entero, y su ascenso a lo más alto de la fama. Todo esto junto a una de las agrupaciones más grandes de la historia del rock and roll. Nos referimos a los británicos Queen. Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury, es el título de este filme, el cual busca celebrar la trepidante carrera de Queen, su música y su cantante, quien desafió estereotipos y traspasó convencionalismos hasta convertirse en la leyenda fascinante e inmortal que es al día de hoy. Obviamente no estamos aquí para contarles la película, aunque haremos uno que otro comentario acerca de la misma. Los que aún esperan por ver el film, no se asusten, aquí no hay peligro de spoilers, ya que si eres seguidor de esta banda, debes saber que la película tampoco revela mucho más de lo que ya se sabe. Este es un punto en el que muchos críticos han señalado al filme como carente de irreverencia, poco atrevido o demasiado complaciente en favor de evitar los momentos más oscuros y controvertidos de Freddie Mercury, para así, digamos, hacerse más accesibles para las masas. Como siempre, les recomiendo, véanla con sus propios ojos, disfrútenla y saquen sus propias conclusiones, ya que son ustedes, el público y no necesariamente nosotros los que estamos tras los micrófonos, quienes realmente tienen la última palabra. Entrando más en materia, esto es Trascendencia iRadio Show, tu podcast musical de rock y metal conducido por quienes habla, Julio Aguilar. Hoy aprovechando un momento de descanso para unirnos a este revuelo, a esta celebración del legado de Queen y de Freddie Mercury. En esta edición estaremos haciendo un breve repaso para todos nuestros oyentes por la historia detrás de 10 de las canciones más importantes del repertorio de estos músicos. De la misma manera, estaremos abordando algunos hechos anecdóticos, datos del filme, curiosidades, etc. Pero principalmente, sirva este episodio como nuestro humilde homenaje a este fascinante personaje, Freddie Mercury, quien nos abandonó un 24 de noviembre, hace 27 años, dejando un enorme vacío en la música, y que hoy, gracias a esta película, Bohemian Rhapsody, logramos tapar un poquito. Iniciamos. Corría el año 1974 y Queen eran aún una banda de hard rock muy potente, pero es en esta pieza y el disco al que pertenece, Sheer Heart Attack, que comienzan a convertirse en los Queen que traspasarían géneros para transformarse en estrellas de la música popular en toda regla. De hecho, Killer Queen es el primer éxito internacional de este grupo. Sobre esta canción, Freddie Mercury explicó, trata sobre una mujer de clase alta que se dedica a la prostitución. Lo que quiero transmitir en esta letra es que las mujeres ricas también pueden ser perras. La escribí en una noche, afirmó. Hay canciones que tardan días en salir, incluso meses, pero Killer Queen me llevó solo unas horas. Como anécdota adicional, tenemos que la estrella del pop, Katy Perry, tiene a la venta en el mercado su propio perfume, denominado Killer Queen. Y cuando se le preguntó al respecto, respondió que Freddie Mercury definió en esa canción a la mujer que Katy siempre quiso ser. Razón por la cual llamó así a su perfume. ¿Qué tal? A estas alturas creo que alguien debería haber explicado a esta señorita el verdadero significado de la letra. Escuchémosla. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time an invitation you can't take. She's a killer queen, gunpowder jelly, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable in appetite. Wanna try? She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China, went down to gauge her mind. Then again, incidentally, she's that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Thank you. beautiful as a pussycat. Momentarily out of action, temporarily out of class. You're absolutely dry. She's out to get you. She's a killer queen. Gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try? Sintonía de Trascendencia, Radio Show. Esto sí es música. Y recuerda que estás en sintonía de Trascendencia iRadio Show. Y desde ya te invitamos a enviarnos tu música, noticias, etcétera, a nuestro correo contacto@trascendencia.com.ve. Escuchábamos otro gran clásico de Queen, Another One Bite the Dust. Otro que muerde el polvo, más o menos en nuestro idioma. Pieza escrita y protagonizada por su bajista John Deacon, en la que refleja sus deseos por explorar el mundo del funk y el disco music, algo que disgustaba a Roger Taylor en aquel momento, pues consideraba que era un estilo de música que hacía que la batería sonara bastante muerta, por decirlo de alguna manera. Pese a todo ello, Freddie Mercury se comprometió con la canción de Deacon y la cantó tal cual este le pidió que lo hiciera, inyectándole, como no, también un cierto toque oscuro. La banda se encontraba aterrizando en la década de los 80s y el fallecido Michael Jackson sería uno de los primeros en oír esta pieza, sugiriéndoles inmediatamente lanzarla como single, lo que nuevamente generó la oposición de Roger Taylor. Esta canción no es un single ni de broma, fueron las palabras del baterista en su momento, y aunque inicialmente no había planes de incluir este tema en el disco The Game, como al final ocurrió, terminó rotando en las radios a nivel mundial, convirtiéndose en el éxito comercial más importante de Queen. Y es que, aunque muchos no lo crean, este es el single más vendido de la historia de la banda, fue el número uno en ventas no solo en Estados Unidos, sino prácticamente en el mundo entero. Respecto a la película, en el medio de los rumores se barajaba también que el actor Rami Malek, quien encarna a Freddie Mercury en el filme, y cuya actuación seguramente es lo mejor de esta obra, interpretaría las canciones con su propia voz, algo que nos dejó a muchos a la expectativa. Pues bien, ya se ha revelado que sí, el actor se sometió a clases intensivas de canto para este trabajo, pero que también usó una voz de soporte para interpretar los temas del líder de Queen. ¿Qué tal? Tenemos que la voz de Rami Malek se mezcló con las voces reales de Freddie Mercury, tomadas de varios demos y grabaciones de estudio, y adicionalmente también la voz del cantante Marc Martel, un músico canadiense quien goza de la capacidad de imitar perfectamente el rango vocal distintivo de Freddie Mercury. Si no han oído a Martel, les invito a hacerlo porque realmente es impresionante lo idéntico que canta. No se los voy a colocar aquí porque no van a diferenciarlo, de hecho. Busquen en YouTube, que hay bastantes videos de este señor Marc Martel. Continuamos con la música, con una rareza dentro de la discografía de Queen. Una canción acústica con una base rítmica que suena a rock and roll de los 50, pero que no lo es. Este tema, Crazy Little Thing Called Love, esa pequeña cosa llamada amor, es otra pieza de las que llegó al número uno en Estados Unidos. Me salió en 5 minutos mientras me tomaba un baño, declaró Freddie Mercury en su momento. Luego hubo que pulirla, pero básicamente salió de allí, de un baño relajado en una habitación del Hotel Hilton de Múnich, lugar a donde la banda fue a grabar este mencionado disco, The Game. Venga. Trascendencia. Radio Show. Esto sí es música. Aunque gran parte del repertorio de Queen nació de la mente de Freddie Mercury, el bajista John Deacon también escribió unos cuantos temas, de los que este I Want to Be Freak que acabamos de escuchar es uno de los más logrados. Cuenta con una base electrónica obedeciendo claramente la influencia del pop de la época y un solo de sintetizador, el cual estuvo a cargo del canadiense Fred Mandel. Para muchos fans, piezas como esta marcarían el alejamiento de la banda de su esencia más rockera, dándole mayor importancia a los teclados de la época. Por otro lado, tenemos que esta canción contaba con un divertido videoclip en el que los componentes del grupo aparecen vestidos de mujer realizando tareas domésticas. Algunos seguidores dieron por sentado que el tema era una declaración de la homosexualidad de Freddie Mercury, pero como ya dijimos, el autor de la canción es John Deacon y no Freddie. Además que el concepto del videoclip salió de la cabeza del batería Roger Taylor. ¿Qué tal? Queen ya habían demostrado de sobremanera su talento y fuerza en el rock, y en este momento sorprendían con su capacidad para reinventarse, dando paso a la segunda edad dorada de esta banda en la década de los 80s. Y hacemos una breve pausa para saludar a los oyentes que acaban de regalarnos un like en nuestros medios sociales. Ellos son nuestro querido amigo Guillermo Falcón, quien nos oye desde los Estados Unidos. Un saludo también para la comunidad latina que nos oye desde ese país. Tenemos también al amigo Gustavo Parra, Melania Patiño, Yelitza Carmona, Yamilet Ramos, Luis Orozco, un gran amigo de este programa, Walter Yangi, que nos escucha desde Colombia, mi querido hermano también Antonio Acosta, un abrazo. Finalmente, Juan Guerrero Sánchez y Luis Gerardo Moreno, a todos ellos un gran saludo y sigamos conectados. ¿Y sabían que Queen se presentó en nuestro país, Venezuela? Fueron 3 shows de 5 pautados los que ofrecieron en el año 1981. Los últimos 2 fueron cancelados debido a la repentina muerte del presidente que teníamos en aquel momento. De la misma manera, Freddie Mercury pudo ser entrevistado por nuestro recordado Alfredo Escalante, quien desde ya figura entre las 9 únicas personas en el mundo a las que alguna vez concedió entrevista a este cantante. ¿Qué les parece? Bien. Información como esta, además del material fotográfico, la pueden conseguir a través de la web queenvenezuela.com, ¿ok? Están también en Facebook y Twitter con el mismo nombre, Queen Venezuela. Un saludo para ellos, está bastante completa la información que manejan en sus medios. Continuando con esta Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury, película que nos muestra el ascenso meteórico de Queen a través de sus más queridas canciones y la implosión de la banda mientras la vida de Freddie Mercury sale de control. Tenemos que este filme en su primer fin de semana de estreno ya superó la barrera de los 50 millones de dólares recaudados solamente en los Estados Unidos, cifra que traspasa los 35 o 40 millones pronosticados inicialmente. Todo esto a pesar de los problemas de producción que atravesó la película durante su gestación, además de las malas críticas iniciales. Nos informan también que son 72.5 millones de dólares en total, lo recaudado si sumamos al resto del mundo. Excelente. No olvides que estás escuchando Trascendencia iRadio Show, tu podcast musical con lo mejor de la música rock y metal mundial. Hoy haciendo un repaso por la historia de 10 hits de la banda Queen en el marco del estreno mundial del Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, nuestro Facebook, Instagram, Twitter y nuestro hashtag. Tenemos canal también en Telegram, todo bajo el nombre de Trascendencia VE. Continuamos. Era el año 1981 y David Bowie, otro grande que se nos fue hace poco, se encontraba hospitalizado y en pleno proceso de desintoxicación cuando conoció al batería de Queen, Roger Taylor, quien no lo pensó dos veces para invitarlo a participar en alguna canción con la banda Queen. Y si bien el plan era que participara en la grabación del tema Cool Cat, vemos que al final ni Bowie ni Mercury quedaron contentos con el resultado, motivo por el cual decidieron hacer algo diferente, algo nuevo. De acuerdo al libro del autor Mark Blake, titulado La historia no contada de Freddie Mercury y Queen, tras una noche de fiesta entre vino y cocaína, ambos artistas dieron con esta canción en medio de una improvisación, en la que alternaron versos de forma aleatoria. Es de esta manera que nació Under Pressure, pieza que estuvo a punto de no ver luz debido al choque de egos de ambos monstruos de la música. Por un lado, David no estaba muy contento con la mezcla final, y por el otro, Freddie Mercury luchando por imponer finalmente su criterio. La canción fue todo un éxito, sin embargo nunca la interpretaron juntos en vivo. La última vez Mercury la cantó en el Wembley Stadium en el año 1986 y David Bowie hizo lo mismo junto a Annie Lennox en el año 1992. Disfrutémosla en su versión original. Bye.

Otro gran hit tomado de su álbum titulado Jazz de 1978 fue este que acabamos de oír, Don't Stop Me Now. Algo así como No Me Detengas Ahora en nuestro idioma. Señoras y señores, esto solo pasa con bandas como esta. Esta es una canción que en su momento no tuvo especial repercusión, pero que fue redescubierta al paso de los años por las generaciones posteriores, gracias a su uso en comerciales de TV y soundtracks de películas. Hecho que la convirtió en uno de los títulos más emblemáticos de esta agrupación. En el año 2014, en el Reino Unido, la eligieron como la mejor canción para conducir. Por otro lado, podemos comentar que Brian May, guitarrista del grupo, ha dicho en varias ocasiones que tenía sentimientos encontrados con este tema, puesto que, aunque no le parece malo, le recordaba hacia dónde iba Freddie Mercury en aquella época y el cómo empezaba a sumirse en una vida de descontrol, lo cual terminó llevándolo a su muerte. Bien, y nos preguntamos, ¿se puede amar a Freddie y odiar a Queen? Y es que no todos son flores. Son muchos los fans que acusan al guitarrista Brian May de exprimir de forma despiadada el legado del grupo. Y nos preguntamos, ¿estaría Mercury contento con lo que han hecho el resto de sus compañeros con la banda? Repasemos algunos puntos que pudieran hacernos reflexionar al respecto. Primeramente, ¿puede haber Queen sin Freddie Mercury? Pues yo creo que no. Sin embargo, en el año 1993, la banda apeló por George Michael, publicando el EP en vivo Five Live, en el que también participó Liz Stansfield, valiéndose de las grabaciones ofrecidas durante el show homenaje a Freddie del año anterior, disco que vendió millones. Por otro lado, en 2001 se unieron a Robbie Williams para grabar una versión de We Are The Champions. Tenemos también que a partir de 2005 hicieron lo propio con el cantante Paul Rogers, con quien terminaron grabando un nuevo álbum titulado Cosmo Rocks, lo que los llevó también a una muy lucrativa gira mundial. En 2012 buscaron sangre joven, el elegido fue Adam Lambert, conocido por su participación en el programa de TV American Idol. Han sido muchas las presentaciones que han dado con este muchacho, y ninguno ha hecho olvidar a Mercury. De tal manera que aquel refrán que reza que nadie es irreemplazable, definitivamente no va con él. Tenemos también que, y aunque cueste creerlo, desde que Freddie Mercury ha fallecido, Queen han publicado un álbum póstumo con canciones inéditas y con voces que él había dejado antes de morir. Me refiero al disco Made in Heaven. Seguidamente el trabajo que ya les mencioné junto con Paul Rogers a la voz. Además de 6 discos en vivo, todos obviamente son viejas grabaciones de conciertos con Mercury, más 12 recopilatorios. Es decir, que han publicado más discos que los que publicaron con su cantante original cuando este estaba vivo. ¿Qué tal? Definitivamente Brian May no quiere que nos olvidemos de Queen. Y es que parece haberlo intentado todo. Ya cuando nos habíamos olvidado del fulano holograma que la mujer de Ronnie James Dio pretende meternos por los ojos, resulta que este guitarrista en una entrevista para la Rolling Stone reveló también haber intentado con esto de los hologramas, pero que desafortunadamente, o por suerte para nosotros, no le gustó el resultado. Adicionalmente, el año pasado vio luz el famoso juego de mesa Monopolio en su versión Queen. Tenemos también que en la web de la banda se puede comprar un disfraz de Freddie Mercury por 56 euros. Y pare usted de contar. Pero sigamos con la música. ¿Te imaginas 4 rockeros ingleses sonando como un coro de gospel y al mismo tiempo siendo 100% Queen? Tras el éxito de Bohemian Rhapsody, Mercury intentó algo parecido en el siguiente álbum del año 76, el titulado A Day at the Races. Con una diferencia, en vez de inspirarse en la tradición operística europea, lo hizo esta vez con el gospel estadounidense. Es nuevo, es ligeramente diferente, pero aún sonamos a los Queen de siempre, explicó Freddie a la revista Circus en aquel momento. En esa misma entrevista, el batería Roger Taylor explicó también que esta nueva canción estaba bastante influida por Aretha Franklin y que a diferencia de Bohemian Rhapsody, se acercaba más a los estándares de lo que es una canción de rock. Nos referimos nada más y nada menos que a la bellísima Somebody to Love, compuesta por Mercury al piano y cuya letra va dirigida a Dios, a quien pide explicaciones por una vida vacía de amor. Me he pasado la vida creyendo en ti, pero no encuentro alivio, Señor, decía aparte de la letra. Esta pieza llegó al número 2 en las listas de ventas británicas. Y como dato curioso para los más viejitos, tenemos que el grupo español Mocedades. Sí, Mocedades grabó en el año 1981 una versión de esta canción bajo el título de Un poco de amor. ¿No me creen? Aquí un pedacito. Despierto más muerto que vivo. Señor, ¿para qué sigo aquí? Mírame quién soy yo. ¿Quién soy yo? Un reflejo. No se para a mí. ¿Qué les pareció? Ahora sí, continuamos con la celebración de los grandes Queen y la leyenda de Freddie Mercury con este Somebody to Love. Ruédalo. Somebody, somebody, somebody, find me. sintonía de Trascendencia Radio Show. Esto sí es música. But committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've hit my shadows and it's in my past, but I've come through. We are the champions, my friend, and we'll keep on fighting. Taken my vows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been a bed of roses. Con los rumores de una posible separación a sus espaldas, Queen lanzan su sexto álbum de estudio en el año 1977, con un par de temas que se convertirían en himnos protagonistas de cuantos eventos deportivos nos podamos imaginar. Acabamos de escuchar We Are The Champions, y tenemos que Freddie llegó a decir que la había compuesto para el club de fútbol Manchester United, aunque nunca se ha llegado a aclarar el origen de la letra. Como les decía, estaba finalizando la década de los 70s y a medida que evolucionaba la música, se podía apreciar también cómo lo hacían las audiencias. El público de Queen en este caso comenzó a corear y cantar cada vez más sus canciones durante los shows en vivo, y esto llevó a la banda a componer piezas como We Will Rock You y esta, We Are The Champions, de manera premeditada a fin de buscar aún más este tipo de reacciones en sus conciertos. Recuerda que estás escuchando Trascendencia, iRadio Show, tu podcast de música rock y metal rumbo a los 15 años, conducido por quienes habla, Julio Aguilar. Y si no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast. Estamos en Spotify, TuneIn, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, etc. Y es que donde hay podcast, ahí está Trascendencia. A propósito de esta película, Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury, no debemos olvidar que la misma ha sido producida por Roger Taylor y Brian May, baterista y guitarrista de Queen respectivamente, dos razones de peso para suponer que el filme representa hechos reales en los que estuvieron involucrados tanto Freddy como la banda, pero no se puede negar que hay ciertas discrepancias, ya que algunas situaciones que se muestran en el filme fueron recreadas para, digamos, que el espectador se enganchara con mayor facilidad con la vida del cantante y sus compañeros. Aunque hay que reconocer que esta es una licencia que muchos directores se han dado ya en diversas películas biográficas, nada es tan al pie de la letra, todo hay que decirlo. Y entre las anécdotas o curiosidades que encierran esta película, podemos mencionar que el protagonista inicial de este proyecto no era otro más que el comediante Sacha Baron Cohen, conocido por su trabajo en películas como Borat o El Dictador, quien luego de años de negociaciones previas, finalmente y tras serias diferencias con los productores, terminó renunciando a la película. Hace poco se reveló que el actor quería una obra mucho más escandalosa en lo que a la sexualidad de Freddie Mercury y desnudos en el filme se refiere, algo que definitivamente no concordaba con los planes de los integrantes de esta banda. Tenemos también que el director original era Stephen Frears, quien finalmente salió también de la ecuación dando paso a Bryan Singer, conocido por la saga de los X-Men, quien tomó oficialmente el manto, aunque estuvo también un tiempo desaparecido durante el rodaje. Se ha dicho de todo respecto a esto. Lo cierto es que este director al final tampoco regresó, siendo finalmente terminada la película durante sus dos últimas semanas de rodaje por el director Dexter Fletcher. Ser igual que yo, no tienen idea de quién es, aprovecho para informarles que actualmente esta persona se está encargando también de la película biográfica de otra estrella, Elton John. Así es, el Rocketman es el título y está prevista para el próximo año. Y continuamos con la música. Ya nos vamos acercando al final de este episodio dedicado a la historia detrás de 10 éxitos de Queen. A continuación, es el año 1975 y estamos ante una pieza revolucionaria a nivel musical, de esas que transgreden los estándares clásicos del rock en lo que a composición y arreglos se refiere. Son como varias canciones en una. Tienen pasajes de ópera, cascadas de voces, momentos a capela, referencias a Galileo y a Fígaro. La letra es misteriosa y cuenta además con un excelente solo de guitarra. Aún es un misterio lo que llevó a Freddie Mercury a escribir este drama sobre un hombre que confiesa a su madre que ha cometido asesinato, preparándose para ir al infierno. Algunos biógrafos apuntan a que se trata de una metáfora sobre la ruptura de Freddie Mercury con su pasado y la aceptación de su homosexualidad. ¿Será? El cantante nunca ha querido aclarar esto, alimentando aún más el misticismo. Las múltiples capas de voces de esta canción fueron todo un reto para la tecnología de la época, en la que se resolvió poniendo a los integrantes de la banda a grabar los coros durante jornadas enteras. Dichas grabaciones fueron luego duplicadas en docenas de cintas. ¿Qué tal? Pese a la oposición inicial de parte del sello discográfico, se publicó como single. En aquellos tiempos, un sencillo no debía pasar los 3 minutos. Esta canción llega casi a los 6. Y una vez lanzada, se posicionó en el primer puesto durante 9 semanas seguidas en el Reino Unido. Disfrutemos de esta genial pieza, Bohemian Rhapsody. Adelante. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter. Killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, you cry if I'm not back again this time. see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Un 23 de noviembre de 1991, Freddie Mercury finalmente confirmó lo que ya muchos sospechaban. Lo hizo por medio de un comunicado de prensa, mediante el cual pasó de ser uno de los mejores cantantes de rock de la historia a convertirse también en un referente en la lucha contra el VIH. Decía: respondiendo a las informaciones y conjeturas que sobre mí han aparecido en la prensa desde hace dos semanas, deseo confirmar que he dado positivo en las pruebas del virus y que tengo el SIDA. Es hora de que mis amigos y fans en todo el mundo conozcan la verdad, y deseo que todos se unan a mí, a mis médicos y a todos los que padecen esta terrible enfermedad para luchar contra ella. Era la primera vez que una estrella en lo más alto de su carrera admitía padecer esta enfermedad, y el impacto fue tal que cambió para siempre la percepción pública ante un mal que, hasta ese momento, casi nadie afrontaba. Al día siguiente, 24 de noviembre, Freddie Mercury fallecía. Pudo haberlo hecho en silencio, pero su valentía sirvió de inspiración a miles de enfermos que se negaron a seguir viviendo en las sombras. Si bien en la actualidad la lucha contra el SIDA es una causa capaz de juntar grandes personajes del momento en enormes galas que recaudan millones, no podemos olvidar que en la década de los 90 nuestra sociedad no era tan tolerante ni tan abierta. No debió ser fácil para Freddie aceptar que el show debía continuar cuando él desapareciera. Aquel comunicado en el que admitía su enfermedad era una salida del armario que le había costado toda su vida y probablemente le había atormentado desde el año 87, cuando, sorprendido por la muerte de dos de sus antiguos amantes a causa del SIDA, decidió hacerse los análisis, los cuales confirmaron esa infección. Hasta aquel momento, Mercury solo había confiado su condición de cero positivo a tres personas: a su pareja, el peluquero Jim Houston, que lo acompañaría hasta su muerte; a su exnovia de juventud y amiga perpetua, Mary Austin, que es a quien dejó en herencia gran parte de su fortuna, incluyendo los derechos de autor de sus canciones; y el tercero, al manager de Queen, el señor Jim Beach. Tiempo después, las circunstancias lo llevarían también a revelarle la verdad a sus compañeros de banda. En abril de 1992, un año después del fallecimiento de este cantante, los miembros de Queen celebraron el concierto homenaje a Freddie Mercury para el conocimiento del SIDA. Se estima que este evento congregó en el estadio de Wembley a 72.000 personas. Se presentaron en vivo Robert Plant, Elton John, Metallica, David Bowie, Annie Lennox, Guns N' Roses, George Michael, Def Leppard, etcétera, etcétera, etcétera. El concierto se transmitió simultáneamente a 76 países y se dice que tuvo una audiencia aproximada de 500 millones de personas en el mundo, además de que recaudó más de 20 millones de libras en donativos, convirtiéndose en la mejor campaña para visibilizar la enfermedad y concientizar a la sociedad sobre la lucha contra el virus del SIDA. Y se nos acabó el tiempo. Nos vamos con una pieza poderosa que aún hoy por hoy me deja con los ojos vidriosos, y creo que no soy el único. El tema fue escrito por el guitarrista de la banda, Brian May, dedicado para Freddie Mercury, a sabiendas de que este le quedaba muy poco tiempo de vida. La pieza pertenece al disco Innuendo del 91, el último disco que publicaron junto a Freddie en vida y que este nos quiso dejar como legado para sus seguidores. La canción se lanzó como sencillo 6 semanas antes de su muerte y provocó una avalancha de especulaciones sobre su salud que, como ya les dijimos, lamentablemente fueron confirmadas. The Show Must Go On. El show debe continuar. Es el nombre de esta canción y es un claro homenaje a Freddie Mercury y a sus esfuerzos por seguir cantando a pesar de encontrarse en los momentos finales de su vida. En aquellos días se encontraba ya muy debilitado por el SIDA y apenas tenía fuerzas para grabar, por lo que el resto de la banda decidieron montar las pistas musicales por separado para que Freddie llegase solo al estudio a poner la voz. Brian May se tomó la libertad de grabar algunos coros, falsetes altos y agudos, pensando que Freddie, debido al estado en el que estaba, no podría lograrlo. Pero llegado al momento, este se tomó un trago de vodka y dijo, "I will fucking do it, darling." Que en nuestro lenguaje se podría interpretar como coño. Claro que lo haré, querido. Acto seguido, grabó la canción completa en una sola toma. ¿Qué tal? Nos despedimos. Les habló Julio Aguilar. Hasta la próxima. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Another failed run. soul is painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday.